llorando y de rodillas te pedí que no, que no te fueras, pero tú no me escuchaste. Se abrió la puerta y se abrió también mi corazón. Los de mi pecho yo jamás logré arrancarte. Iba feliz con aquel hombre más joven que yo, y comprendí que en realidad nunca me amaste. Amor de humo todo fue, amor de humo. Tantos detalles y promesas, ¿dónde han quedado? Amor de humo todo fue, amor de humo. Solo en mi mente tu recuerdo ha quedado. Y esto para todas las chicas de Abomex. Ya le he borrado. Se abrió la puerta y se abrió también mi corazón. Pues de mi pecho yo jamás logré arrancarte. Iba feliz con aquel hombre más joven que yo, y comprendí que en realidad nunca me amaste. Amor de humo todo fue, amor de humo. Tantos detalles promesas, ¿dónde han quedado? Amor de humo todo fue, amor de humo. Solo en mi mente tu recuerdo ha quedado. Amor de humo todo fue, amor de humo. Tantos detalles y promesas, ¿dónde han quedado? Amor de humo todo fue, amor de humo. Solo en mi mente tu recuerdo ha quedado. Originales.